Muy bien, Susana Villarán está con nosotros, la ex candidata presidencial por el Partido Socialista, lideresa de la izquierda. Me gusta la palabra lideresa, no sé por qué quieren suprimirla. Sí, líder de izquierda, no me suena. Lideresa, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Igual la poeta, ¿y por qué no poetiza? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa con el lenguaje? Bien, y ella me decía en el break comercial, en el interín comercial, en el paréntesis comercial, me decía, hombre, pero sí se ha reducido la pobreza. Sí, sí se ha reducido, claro que sí, y todos nos quedamos satisfechos con el reconocible 3% de reducción de pobreza de los últimos 24 meses probablemente, ¿no? Pero no 5 en 12. Lo que trata de hacer Farid Matut es de desbaratar una mentira estadística que desacredita la estadística. La mentira la desacredita, ¿no? No podemos convertir la estadística en una herramienta ad hoc para cada gobierno. Y entonces, Farid Matut, al que nadie le ha podido hacer un reproche técnico atendible, dice simplemente que la base de datos se tuvo que cambiar para lograr que el doctor García dijera que en un año el descenso de la pobreza fue de 5 puntos. Y entonces, esto es grave, porque esto lo dice un especialista que además reconoce que se ha bajado la pobreza y que siente satisfacción por ello. Claro, como peruanos y peruanas no podemos dejar de alegrarnos por cada peruano, por cada niño que se rescate de la pobreza, por cada madre que deja de morir por parto o por lo que fuese. Pero por eso, pero analicemos el asunto. Por ejemplo, Susana, si tú ganas 251 soles y eres pensionista, y ganas 251 soles, desde el punto de vista estadístico ya no eres pobre. Si ganaras 250 o 249, eres pobre. Eres pobre. Por arriba de 250 soles ya no eres pobre. O sea, 250 soles con 30 centavos te sacan de la pobreza. Y yo le pregunto al pensionista que gana 310 soles si puede vivir con eso, si es pobre o es miserable. Y la canasta está en 1.200. Y la canasta está en 1.250. Exactamente. Y entonces, ¿de qué hablamos, no? Cuidado. O sea, yo gano 100 y tú ganas 0. Entonces ganamos 50. Y además, esas son las estadísticas. ¿Quiénes están saliendo de pobres y si se van a poder mantener? Así es. No, como no pobres. Esto es algo muy importante. Un señor que se llamó Chacaltana, que se llama Chacaltana, que es un estudioso, José Chacaltana, que sería interesante que lo entrevistes un día, se tomó el trabajo de revisar estas encuestas de demografía y salud, ¿no? En 5 años. Y dijo, sí, hay gente que han salido de pobres y no en momentos de crecimiento continuo, sino en los momentos en que estábamos mal. Por su esfuerzo, por las remesas que le mandaban del exterior, por este sacrificio heroico que hacen las familias por salir de la pobreza. ¿Y qué pasa? Vuelven a caer en la pobreza por un robo, por una enfermedad. Sí, claro, pero por un terremoto, todo el pleno empleo dedica a ver dónde están. Son los accidentes. Son los accidentes. Y no tenemos una red de protección social. Claro. Y un segundo aspecto es la desigualdad tremenda. ¿Quiénes salen de pobres y quiénes siguen ahondando la brecha, ¿no? Lo que está más claro es que 2.5 puntos de ese descenso, en todo caso, pertenecen al programa Juntos, inaugurado a finales del 2005 por el gobierno de Toledo y que le da 100 soles a las familias de extrema pobreza rural. Sí. 2.5 de ese descenso se deben a eso. Está muy bien, pero eso es caridad. Sin posibilidades de que esas personas tengan en el futuro un enganche con un proyecto productivo que los saque de la pobreza de manera definitiva. Es una manera cristiana de perpetuar ciertas condiciones, ¿no? Por eso si a mí me dan 100 soles, ¿ya para qué me esfuerzo? Exactamente. Eso ayuda un poco en el mercado local, porque que lleguen 60 soles, claro, la verdad que dinamicen algo el mercado. Pero ¿sabes qué? Hay un señor que se llama Carlos Paredes. Hay una federación, que es la Federación de Campesinos del Cusco, la de Huancavelica. Hay el Instituto de Alternativas Agrarias, que hoy día, en más de 16 regiones, en 30.000 familias, están probando que con nuevas tecnologías es posible, y baratas, rescatar de la pobreza de manera definitiva. Y dicen, señores, ¿por qué estos 100 soles de Juntos no los reunimos y les entregamos a los perfiles de riego por aspersión para que tengan pasto 12 meses, para que tengan ganado, para que tengan biohuertos, para que los niños se alimenten de manera permanente. Eso es lo que hay que hacer para sacar de la pobreza definitivamente a la gente con dignidad y con lo que se llama empoderamiento, mejorar la capacidad de producción y de rentabilidad de los más pobres, y eso con gentes que tienen un cuarto hectárea. O sea, estamos hablando de los pobres, pobres de las zonas rurales de nuestro país. Entonces, de eso se trata, y eso es lo que no quiere hacer el señor García ni la política ultra neoliberal que tiene. Bueno, la potencial Michelle Bachelet del Perú, Susana Villarán, ¿qué nos puede contar en relación no sé si la... a la organización del Partido Socialista y a su inserción a nivel nacional? Fuerza... ¿Ha habido avances o no? Fuerza Nacional, claro que sí. Fuerza Social, que es el partido que se ha conformado con Autogobierno ahí, el que está haciendo esta revolución agraria. Es el nombre definitivo ya, Fuerza Social. Fuerza Social es el nombre definitivo, estamos recogiendo firmas en todo el país. Está Nueva Amazonía en San Martín, que es gobierno regional hoy día, integrando esta las filas de Fuerza Social. Está Convergencia Regional Descentralista en Junín, con Vladimir Oguaro, una figura conocida. Fuerza Social de Cajamarca, cuyo nombre hemos tomado como Partido Nacional, que también es gobierno en Cajamarca. Está el movimiento en esta isla, en la Amazonía, en Loreto, en la provincia de Maynas, que es que lidera Mirna Villacorta, Convergencia Regional también allá. Está AINI en Huancavelica, y estamos nosotros, quienes veníamos del Partido por la Democracia Social, que hemos decidido ya dejar de llamarnos como tales y asumir esta nueva personalidad política que le estamos proponiendo al país, que es un socialismo moderno, una izquierda democrática, una izquierda abierta, no una izquierda totalitaria, decimonónica, ¿no es cierto?, de esas conservadoras. Estalinista. Estalinista, que todavía piensan que las libertades incomodan y las garantías de la gente y los derechos humanos, en fin, mejor los ponemos de lado, ¿no es cierto? Y que Castro es un demócrata. Exactamente, y que tuvo que hacer eso porque tiene un bloqueo que es absolutamente condenable, pero que no le justifica tener a la gente a la cárcel por pensar diferente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo será Castro que hasta su hermanito Raúl lo ha tenido que rectificar, no? Exactamente. ¡Qué increíble, Dios mío! Sí, sí. No puede ser. Bueno, entonces, yo creo que eso... ¿Sabes que los cubanos en una encuesta han dicho que está mucho mejor con Raúl que con Fidel? Bueno, me parece que... ¿En seis meses? En seis meses. ¿Han logrado algunas mejoras? Claro. No la transición que se necesita. Pero tienen celulares. Y tienen algunos... Pueden hablar con su familia, hombre. Acceso a Internet. Acceso a Internet. Tú sabes que yo estaba en la isla, ¿no? Sí, sí. Ahora no me dejan entrar de nuevo porque escribí lo que claro, parece que claro, no se debe escribir, e incomoda a la gente de allá. Y estuve con las esposas de los periodistas que están en las cárceles. O sea, si a ti te... Hay 70 periodistas en la cárcel. 70 periodistas en las cárceles, sus mujeres están en la iglesia de Santa Rita vestidas de blanco los domingos. Las mujeres de blanco, ¿no? Las mujeres de las que andan como novias por La Habana. Por La en Habana. Pleno calor. Sí, es impresionante. Es impresionante. Yo las he visto también. Tú también las son bellísimas. Sí. Es un movimiento de poca gente como el de Osvaldo Payá y otros. Sí, claro. Pero que son... Se necesita unas pelotas para hacer eso. Exacto. En un régimen estalinista. Estalinista. En donde un grafite en un baño te puede costar 12 años de cárcel. Exacto. 12 años de cárcel. No, no dos. No dos. ¿Y en qué cárcel? Porque si tú estás en Camagüey, te mandan a Pinar del Río, donde tu familia no te podrá visitar. ¿Y sabes qué? Eso te hace recordar los peores regímenes. Entonces, nosotros no somos de esos. Nosotros queremos libertades, queremos garantías, queremos derechos humanos, pero queremos un Estado fuerte que sea capaz de dirigir esas inversiones maravillosas, pero que las dirijan a las regiones, ahí donde están esos pobres, ¿no es cierto?, que requieren oportunidades. Y no este Estado debilucho, cuyo representante máximo hoy día es un Alan García, que no ha podido poner más a la derecha, ¿no es cierto?, la política gubernamental de lo que... Bueno, ¿para qué queremos derecha si ya están gobernando? Acabas, de flores de jubile. Quizá hayas oído de lo que hacen las petroleras. Compran el petróleo, compran el Perú, primero que nada, no es un importador absoluto de petróleo. El Perú produce el 60% de su petróleo y, bueno, importa el otro 40%. Sí. Pero el petróleo de la selva cuesta $20 producirlo y extraerlo. Y entonces luego la petrolera esta, Repsol por ejemplo, que lo compra en la selva a $20, se lo vende luego a 130. Sí. A la refinería. Uh-huh. Impresionante. O sea, usa el referente de Nueva York, precio de Texas. Y entonces, pero no el coste de producción. No, claro. Y el gobierno, con Kuczynski, el 2004, dijo, ¿cómo las ayudamos? Ah, el fondo de compensación. Si hay un problema, ahí está el fondo. El fondo de compensación era para ellas, no para el usuario. Era para que ellas no perdieran. Exactamente. Y no subieran el precio. Nosotros hemos entregado a las empresas. Mira, ¿tú sí te meterías con eso? Nosotros nos meteríamos con muchas cosas. No, con eso. Con eso también. No, me vayas a resultar una García. No me vayas a resultar una García. Porque realmente. Ya, tienes razón. Realmente, decirme García. No, tienes razón. A mí, una persona que estuvo detrás, estoy segura. Y que lo supo. Admítelo, touché. Touché. Sí, touché. No voy a hablar más porque a mí me... Me he enfadado porque considero que García no solamente miente. Yo creo que García estuvo detrás de los penales, que García se libró de estar como Fujimori hoy día, no porque Dios es grande, sino porque estuvo de perfil durante todo ese tiempo, supongo, y no se dio cuenta que un señor se encaminaba a Palacio y quiere volver a hacerlo, además. Y yo creo que hay que impedirlo. Yo creo que hay que impedirlo porque nos está... ¿Quiere reelegirse? Yo no sé si quiere reelegirse ahorita, pero está la cosa media ambigua, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. O es en el 2011... Nada más que es eso de hablar del 2016. Pero todavía siempre, tiene... ¿no? ¿El 2016? Sí, sí. ¿Y el 2016 cuánto iba a tener? Si el señor tiene mi misma edad, o sea, va a ser un ya cochito, ¿no? Vamos a ser cochitos, Alan, o sea, ya mejor te jubilas. Y dejas paso a nuevas generaciones. Lo que pasa es que en el APRA ha sido tan concentrada la política en Alan y en cuatro personajes que no tienen recambio. Es una tragedia para el Partido del Pueblo. Sí, pues. No existe el Partido del Pueblo, lamentablemente. Bueno, hablemos de tu Esperemos partido. Que el nuestro sea justamente esa... Después del insulto... Esa socialdemocracia... Después del insulto que te he proferido, sí. Te haré una pregunta positiva. ¿Hay alguna esperanza de que sobrepases el 0,5 de Javier Díaz Canseco? Sí, lo sobrepasé en las elecciones pasadas con muy poco. Eres malvado. Pero eres una persona necesaria. Creo que somos necesarios y que ahora, mucho más que Unidad Nacional. Mira pues, el escenario cambió en noviembre del 2006. Ellos tuvieron millones de votos en abril del 2006. Y cuando fueron a las regiones, ¿qué cosa obtuvieron? Nada. ¿Quiénes están en las regiones? Son personas que están hoy día en Fuerza Social. Hay cuatro gobiernos regionales en Fuerza Social. Es decir, sí hay representación. Hay más del 0.5% de Javier Díaz Canseco hoy día presentes, gobernando en provincias, en regiones, en distritos. Y eso es una exigencia. O sea, nosotros ya estamos gobernando. ¿Quisieras que Javier estuviera en tu partido? Mira, yo creo que Javier es una gran persona. Creo que Javier y yo tenemos que dar pasos al costado para que otras personas sean las que en las elecciones futuras puedan competir. ¿Tú estás hablando de que no serías candidata? Yo no voy a ser candidata. ¿El 2011? No, eso está claro. Creo que mi generación... No sé si es una buena noticia. Bueno, pero hay otras personas en nuestro movimiento que pueden ser candidatos. Yo voy a acompañar, por supuesto, activamente eso. Y creo que hay personas que tienen que decir, hasta aquí llegué. Javier Díaz Canseco... ¿Y tú dirías que llegados aquí? No, yo... ¿En materia de figuración? En materia de figuración no, porque el liderazgo no significa solamente candidatura presidencial. Mm. Ser líder político, se puede ser líder político sin necesariamente ser candidato. Pero, a la presidencia. Pero qué bonito, la mamá construye el partido y luego deja huérfanos. No, yo no dejo huérfanos, yo soy una madre... ¿Quién va a ser el candidato entonces? Ah, tenemos candidatos, pero no... Guaroc es una posibilidad, pero no es la única. Y vas a ver, pero no hay que quemarlo pero desde tiene, ahora. Tiene que asomarse, ¿no? Tienen que asomarse desde ahora y tenemos que promoverlos desde ahora y tenemos que promover que no solamente son candidatos que prometen una forma de gobernar, sino que ya están hoy día gobernando de una manera diferente. Y eso creo que es lo único que se puede creer. ¿Habrá interna, Susana? Por supuesto, claro que sí. Nosotros somos un partido democrático. Correcto. Somos un partido democrático. Y los invito, o sea, cuando escuchen Fuerza Social, por favor, estamos en eso, firmen, tengan confianza. No los vamos a defraudar. ¿Qué local? ¿Qué local? ¿Qué teléfono? 471-7895. Estamos en Cápac Yupanqui 1076 en Lima. Cápac Yupanqui 1076 en Lima es el local del partido Fuerza Social. Interesantísimo. Muchísimas gracias, César, como gracias siempre. A ti, gracias, Susana, por la oportunidad, de verdad. Disculpa por el insulto. Mil perdones. No quería jamás insultarte. Mentiré. ¿Ah? Susana Villarán. O sea que si te digo Elvira García, también te insulto. Regresamos en un minuto.